Bueno, quería compartir brevemente el viaje que realizó una delegación feminista plurinacional de la Via Yala en marzo para Perú, para hacer llegar nuestro abrazo, nuestra solidaridad a las hermanas, sobre todo feministas, comunitarias, a las mujeres del pueblo peruano, principalmente indígenas, que están siendo brutalmente violentadas a partir del golpe de Estado contra Pedro Castillo, contra el pueblo peruano del 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Quería comentar un poco que, bueno, estuvimos marchando con ellas el 8 y el 11 de marzo. Pensamos que el Día Internacional de Lucha de las Mujeres era importante hacernos presentes con nuestro cuerpo, tanto mujeres como disidencias, y poder estar no solo nombrando cada una de las violencias que se vienen realizando y denunciándolas, escuchando las voces de los familiares, de las compañeras, como también compartiendo la enorme experiencia de lucha que vienen realizando contra el golpe, ¿no? Y quería entonces muy rápidamente, como te decía, porque estuvimos escuchando horas y horas de denuncias de violencias, pero primero destacar que algo que se trata de una vez más tapar o silenciar o distraer es que fue un golpe de Estado, que fue una que está establecida una dictadura, que Dina Boluarte, como dicen las mujeres, es una asesina. No es la primera presidenta mujer, sino es la primera presidenta asesina mujer, porque recupera el legado de Fujimori y aparte actúa sobre ese legado con amenazas, con violencias que reabren heridas, pero además porque ha realizado y ordenado genocidios, masacres, asesinatos. Hay ya sabidos más de 100 asesinatos, sobre todo en las regiones del sur de Perú, en Apurímac, en Ayacucho, donde estuvimos con la delegación, en el Cusco, en Puno, y donde hemos traído las voces, como decía, de no solo familiares de las personas asesinadas, sino también de muchos y muchas heridos, heridas, de gente que está, familiares de presos y presas políticas, después de asesinar de distintos modos. Ahora voy a comentar un poquito cuáles son las formas de represión, pero también se trabajó para que la principal dirigencia política y popular esté presa, empezando por Pedro Castillo, que más allá del debate sobre cómo fue su gobierno, es un presidente que fue elegido por una mayoría del pueblo campesino y que se tuvo que recibir una fuerte difamación mediática desde los medios de comunicación del sistema, con un discurso racista, clasista, donde, como decían las mujeres del pueblo, algunas que incluso habían sido críticas a su gestión, pero que se quería de alguna manera indicar que, entre comillas, un indio no puede ser el gobierno del Perú. También dirigentes de movimientos populares, ¿no? Por ejemplo, toda la dirección del Frente Defensa del Pueblo Ayacucho, desde el 12 de enero está presa en Lima. Sociales importantes, y bueno, con eso se intentó desmovilizar a ese pueblo. La violencia racista es una situación cotidiana con la que se acosa a los pueblos indígenas en el Perú, tanto de los medios de comunicación como desde todas las intervenciones de las autoridades de facto. Y quería comentar un poco más en particular dos temas. Una, los mecanismos de represión que pudimos constatar. Hubo represión y sigue habiendo con armas de guerra, con munición letal, con fusiles de asalto automático Kalashnikov modernizado, utilizados para reprimir las manifestaciones en Juliaca, por ejemplo, y fusiles Galil usados por el ejército en Ayacucho, donde con esas armas de guerra se disparó directamente al cuerpo de las personas que se manifestaron. Se utilizaron gases lacrimógenos a muy corta distancia. Hay varios muertos por impacto de los gases en la cabeza, por ejemplo. De paso, esto recuerda que hoy es 4 de abril y la forma en que se asesinó a Carlos Fuentealba vuelve a repetirse de esta manera en Perú. Y además, el tema de los gases lacrimógenos Se utilizaban con sustancias desconocidas que producen efectos inmediatos mucho más intensos que los que conocemos, como vómitos, no poder respirar, erupciones, fuertes dolores de estómago. El uso de gas pimienta, también con la fuerza pública disparando al cuerpo de los manifestantes a muy pocos metros, con ráfagas de perdigones, con los que se tira para asesinar. Hay heridos que, o fallecidos, mejor dicho, con más de 30 perdigones en el cuerpo. Hubo también en las represiones y masacres francotiradores, tanquetas, uso de drones. Se disparó desde helicópteros con intención de eliminación de la vida. Se tiraron bombas químicas, por ejemplo, en Cusco, dejando dos heridos, que cuando fueron encontrados por los brigadistas de salud, que es una forma de organización popular que está acompañando a los movimientos de resistencia, estaban vomitando sangre. Después quisiera plantear también la situación de las mujeres que marchan hacia Lima para, mujeres aymaras, quechuas, que marchan a Lima para movilizarse, por ejemplo, desde Puno, pero que tienen que hacerlo junto con sus hijos, porque es un peligro dejarlos en su lugar de origen. Y entonces han recibido en las manifestaciones disparos con bombas lacrimógenas con sus hijos en brazos, ¿no? Hay muchas denuncias de violencia contra niños y niñas. Y bueno, en todo este proceso podríamos seguir hablando del rol de los centros de salud, que en muchos casos no reciben o que incluso denuncian y mandan presos o presas a las personas que llegan heridas. Por eso muchos de los heridos ya no quieren asistir a esos centros de salud. Yo, por ejemplo, estuve en Ayacucho hablando con muchos familiares de heridos que nos decían que estuvieron 3 meses con las heridas abiertas para no llegar a un centro de salud e ir presos o presas, y algunos familiares de asesinados que contaban que en ese contexto murieron sus familiares por no atención o por no poder llegar hasta los centros de salud. Y hay un tema que me parece muy necesario de destacar, que es que como parte de la campaña mediática, que hay, bueno, un tremendo cerco mediático y una campaña de desinformación, donde sobre todo está actuando un grupo hegemónico, monopólico, que es el del diario El Comercio, pero se utiliza una palabra que viene de la lucha de los años 90, del fujimorismo, que es la palabra terruqueo, con la que se nombra a los que ellos consideran terroristas, y que implica que cualquier luchador social, cualquiera luchadora que está en las calles es una terruca, un terruca. Y con eso se trata, por un lado, de deslegitimar su lucha, de ponerla en condiciones de igualdad con lo que ellos consideran terrorismo. Con ese término también agitan los miedos. Por ejemplo, hay muchas compañeras que hicieron declaraciones y nos decían, en los 90 asesinaron a mi padre, ahora a mi hermano, a mi hijo. Es decir, y el miedo que queda instalada en la subjetividad de ese pueblo lo están utilizando intensamente, ¿no?, para poder hacer esa represión. Y por eso decía, podríamos hablar mucho más, podríamos después en algún otro momento continuar con las denuncias, pero quisiera sobre todo valorar la heroica lucha de las mujeres y del pueblo peruano. Estoy con la voz mal, por eso estoy tomando un No, té. sí, Le decía que valorarle esto porque a pesar de esas agresiones, de esa represión, de ese terrorismo de Estado, no dejan de marchar ningún día. Están en las calles, siguen movilizadas, movilizadas. Y me parece que esto es algo fundamental a la hora de pensar cómo los pueblos no se dejan vencer y cómo siguen organizando incluso algunas instancias, como decía, estas interesantes de la Brigada de Salud para acompañar. Se sale con máscaras antigases, se sale con cascos, y eso de manera generalizada en la ferretería se consigue. Y bueno, la consigna de una nueva constitución, y para eso la convocatoria a una asamblea constituyente es algo fundamental porque todavía se está viviendo bajo la constitución de Fujimori, ¿no? Me parece que es muy importante pensar cómo el terrorismo de Estado, cuando hay impunidad, vuelve a reactivarse y hoy las alianzas de Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, con Dina Boluarte, la presidenta de facto, son parte de lo que favorece y permite la continuidad del régimen dictatorial. Sí, creo también es súper fundamental el trabajo que hizo la comisión que viajó esta brigada, esta delegación plurinacional feminista, porque realmente se ha silenciado, digamos, ya no en los medios masivos de comunicación al menos. Perú parece que no estaría pasando nada, y es un poco también todo esa impunidad mediática, ¿no? que se genera, obviamente dentro de Perú, pero también para afuera, en la región, ya está. Uno hoy prende la televisión y difícilmente encuentre que se esté denunciando esta dictadura en los medios masivos de comunicación. Por eso es fundamental el trabajo además de acompañar, de estar ahí acuerpándose con las compañeras, compañeros en Perú, también poder visibilizar la situación que se está viviendo. Sí, y recordar que la CELAC no hubo un pronunciamiento definido, salvo algunos países que sus intervenciones lo nombraron, pero es lamentable que no haya habido una condena al régimen de Dina Boluarte e incluso que se le haya permitido la presencia de sus funcionarios, ¿no? Entonces, sí que hay una deuda con Perú y en el caso nuestro de Argentina, que tenemos lazos de solidaridad, de hermandad y donde además hay una fuerte comunidad peruana en todas nuestras provincias, necesitamos mucho más denunciar, agitar y acompañar las luchas, ¿no? Sí, en ese sentido también, por lo menos acá en La Plata, imagino que en las distintas ciudades, la comunidad peruana está organizándose, haciendo plantones distintos días de la semana para denunciar la dictadura de Dina Boluarte y también exigir, digamos, esto, que el Estado argentino tome alguna medida, con esto que os decía, ¿no? La cantidad de compañeros, compañeras peruanas que viven en estas tierras. Para quienes no vieron o no se habían enterado de la delegación, se hizo una conferencia de prensa. Se puede acceder al material que estuvieron recuperando en el viaje, como para quienes se quieran interiorizar más. Sí, la conferencia de prensa se puede ver en el Facebook de Feministas de la Vía Yala, que fue la red que hizo impulso para esta delegación, pero en pocos días vamos a estar difundiendo el informe final, porque ahí lo que pudimos hacer es como compartir las primeras impresiones, incluso una parte de la delegación todavía está en Cusco cuando hicimos la conferencia de prensa. Entonces el material definitivo yo creo que en 10 días más o menos estaremos haciendo una nueva conferencia de prensa y difusión. Mientras tanto, lo que se denunció hasta ahora en el Facebook de Feministas de la Bellala se puede encontrar. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y esta búsqueda incesante de seguir tejiendo libertades frente a tanta violencia. Gracias a ustedes y nos seguimos encontrando. Un abrazo.